Y hola, hola, hola. Este es un no programa de Demasiadamente el Doble. Estamos con el perdido Marius de los últimos tiempos. Después de su periodo de vacaciones también ha vuelto. A ver, va a saludar una vez más. ¿Qué tal, muchachos? He vuelto para quedarme. Ahora estoy dedicándome a un montón de cosas. Y más que vacaciones, estas no son vacaciones, Rodrigo, para nada. Pero bueno, no sé exactamente por qué me has invitado, cuéntame cuál es el motivo. Sí, justamente hoy día el tema que quería tocar rápido así para la gente, para que tuvieran algo de contenido, porque ya se nos acabaron las recopilaciones de la primera temporada. Quería hablar algo sobre la inspiración. La inspiración. Sobre la inspiración creativa. Yo pienso que una característica importante de un artista, del tipo que sea, es que su obra tiene que poder inspirar a otros a hacer ese mismo, bueno, hacer en general más arte. Por ejemplo, o sea, si escuchas una canción que te debe inspirar lo suficiente para querer hacer también tú una canción. Es verdad, muchos artistas, músicos, actores, bueno, por ejemplo, actores, dicen que después de ver cierta película decidieron dedicarse al cine. Por ejemplo, el pata este que actúa en Mainazer, ¿cómo se llama? No recuerdo su nombre, creo que es Jason Lee. Ya. Ese pata dice que después de ver una película de Steven Buscemi, creo que se pronuncia, es un actor no tan conocido acá, pero que ha hecho buenas películas, tanto independientes como películas comerciales, pero de secundario en ese caso. Dice que después de ver esa película, con ese pata, con ese Steven Buscemi, Jason Lee decidió dedicarse a la actuación de lleno. Y así también muchos músicos, después de ir a un concierto, escuchar tal músico, decidieron también comenzar a hacer ese tipo de arte, ¿no? También yo creo que muchos escritores, después de leer tal libro, comenzaron con su carrera. Sí, te inspira a querer escribirte un cuento o algo. Uh-huh. Igual lo mismo, estoy seguro, con pinturas, con baile, con todo en general las artes, porque yo pienso que en general el arte está una parte en todas las personas. Todas las personas tienen algo de talento para alguna clase de arte. Entonces, esa creatividad, ese arte puede nacer en cualquier persona. Por eso es que es fácil que un artista inspire a una persona no artista hasta ese momento. O incluso un artista que todavía no está tomándosela en serio, como quien dice. En realidad, todos tienen talento. De repente algo, pero no todos tienen nivel de talento para poder ser realmente artistas, sin importar el arte, ¿no? Aunque deben tener, todo el ser humano debe tener algo, un poco de talento en el arte, pero no creo que todos tengan un gran talento para algún arte. Bueno, aunque esas son las artes más artes, por ejemplo, actuación, pintura, música y todo eso, pero yo pienso que muchas cosas tú les imprimes artes, o sea, cocina, le imprimes arte, incluso, no sé, arquitectura. Bueno, hasta un buen abogado, yo lo considero que también hace un arte del mentir o, no sé, manipular, pero es un arte en el fondo. O de su manera de hablar, es, ¿no? Una parte de convencer. Una especie de actuación. Sí, de alguna manera todo tiene algo de arte, ¿no? En sí todas las profesiones tienen algo de arte, y también en el caso de las profesiones que no son artísticas, ya como has hablado ya, digamos de la abogacía o algo cosas así, también sucede lo mismo, que a veces esa persona se inspira en alguien que ha tenido una profesión, ha conocido a alguien que, digamos, es abogado y le ha parecido tan espectacular esa persona que decide ser también, que se llama, abogado, ¿no? Algo así, sí. o mecánico, un montón de cosas, ¿no? Bueno, a lo que quería más enfocarme con este tema era que justamente estamos en estos días viendo toda la, no sé, los trámites para sacar el programa ya en señal abierta, en Radio Panorama, finalmente. Entonces, para la gente que, bueno, tal vez, probablemente, no con este programa específicamente, pero quisiera hacer algún programa, hacer algo, podemos darles algunos tips de justamente lo que nos está pasando, porque a veces es falta de información lo que hace que una persona no siga avanzando con un proyecto. Entonces, bueno, para una especie de reseña muy muy rápida, el proyecto del programa en general nació porque el amigo Dieter en México me dijo que necesitaban un programa, y sencillamente saqué la idea, dije entrevistar gente, pero ¿qué giro le damos? Sacamos esto de temática variada, y de un día para otro ya estábamos haciendo. El amigo José de Pez Revolver nos prestó los micros las primeras veces, y con esos grabamos. Ahorré un poquito, me compré por fin los micros y la consola que tengo ahora, que no están, les digo con sinceridad, no están tan caros. Y comenzamos sencillamente a hacer el programa, y de ahí fue solamente comenzar a hablar con gente, preguntar, contactos. Uh-huh. Y a ver si Marius le da su enfoque de más o menos cómo comenzó eso el programa. Bueno, todo comenzó una vez que me llamaste acá para hablar de un proyecto. Y recuerdo que estabas hablando sobre un proyecto que tenías en televisión, ¿no? Y querías hacer algo para televisión, pero nos dimos cuenta entre los dos de que de repente ese proyecto de televisión se podría trasladar al formato de la radio. Y creo que fue andando bien, ya conocimos gente y poco a poco fuimos entrevistando. Y creo que el formato del programa de este programa de radio y el formato de... Bueno, en sí, la temática del programa de radio, la forma de hacerlo, todo eso, es muy agradable para las personas que vienen, les encanta. Y ha sido satisfactorio ver cómo tantas personas les ha gustado el programa. Y no sé, realmente he conocido mucho y ha sido una experiencia maravillosa. Y lo mejor de todo es que no se ha quedado solo una experiencia, sino que va a ser algo más grande ahora. Por fin vamos a dar el paso ya a ir a señal abierta y, no sé, de repente ganar algo con eso. Y un montón de cosas más, aparte de dinero, cuando se va a ganar, sino ganar contactos, ganar un montón de experiencia más de la que ya tenemos, y va a ser una cosa que realmente me emociona mucho. Y justamente, para mí en general, recomendación siempre es avanzar y comenzar a crecer de a poquitos, porque te ayuda a uno ganar experiencia, que es una cosa muy importante a la larga. Y y no, en vez de digamos decir yo quiero de frente hacer mi película, comienza haciendo un corto. Si todavía no puedes, no te faltan cosas para hacer el corto, haz, no sé, un video con tu webcam. O sea, comienza siempre con cosas pequeñas. Por eso fue que elegimos primero comenzar con lo de la radio, porque el formato para televisión tiene muchos más requisitos, mueves más gente, necesitas más inversión y mucha más experiencia. Y eso justamente era, a un par de novatos como nosotros, no nos faltaba. Y justamente este formato de radio era mucho más accesible, y con eso uno puede ganar un poco más de cancha, como quien dice. Sí, de cancha, y aparte hemos ganado gente que le gusta el programa. Tengo muchos amigos que les ha gustado y hasta ahora les gusta. En realidad, aparte de eso de cancha, ganas también reconocimiento de alguna manera. Y contactos. Claro, y contactos también. Ya sé que sería un poco humilde decirlo, pero el reconocimiento que hemos ganado, aunque sea el mínimo, ya nos sirve para decir que estamos haciendo algo. No, sí, de hecho, o sea, yo y una cosa que estuve hablando incluso con mi papá ayer, así estábamos filosofando un poco, y yo sacaba como que la conclusión de que todo lo que haces de buena gana te sale normalmente bien. Entonces, lo que sea, cualquier proyecto que emprendan, empréndanlo con ganas, porque es algo que les gusta. Y definitivamente en algo con lo que no ganas plata instantáneamente, como es esto, y como es, no sé, la música y mucha parte del arte, tienes que comenzar con la mayor buena onda que puedas, haciendo cosas, algo que te encante, algo que harías aunque no recibieras ningún beneficio directo por ello. Sí, y aparte las satisfacciones personales que te da, no sé, hacer lo que realmente quieres, es fabuloso todo eso. En realidad, el otro día estaba hablando con unos amigos y estamos filmando un corto por la universidad ya. Y estábamos todos cansados ya de hacer todos estos días, varios días estábamos filmando. Y yo dije una cosa que creo que es cierta: a veces te puedes estresar con lo que te gusta. Sí, haciendo lo que te gusta te puedes estresar, pero estresarte con hacer lo que no te gusta es mucho peor. Porque siempre cuando haces lo que te gusta, por más que pasen cosas malas y te estreses o pase lo que sea, siempre va a haber una satisfacción que vas a tener de hacer lo que realmente quieres hacer. Ese es un primer enfoque. Otro segundo, que también es una opción, en vez de haz lo que te gusta, también se puede intentar que te guste lo que haces. Imprímele algo tuyo a lo que haces. Haz de lo que haces un arte. Como decíamos, ya sea, no sé, medicina, derecho, construcción, incluso estoy seguro que hasta contabilidad puedes hacerlo algo tuyo. Siempre esperamos, obviamente, que todo el mundo, como hablamos en el programa, el primer programa chupístico, en su elección vocacional haya elegido justamente lo que le gusta. Entonces, no importa en qué carrera estés, si elegiste algo que te gusta, vas a poder hacer de eso un arte. Entonces, y en base a eso, hacerlo bien, porque es una persona mediocre en una carrera que dé plata no saca dinero. Hay muchos, por eso, médicos, abogados, siempre, digamos, la referencia es como las carreras tradicionales y que se cree que dan más plata, pero con tanto mediocre que hay a veces, no es bueno el ingreso. Sin embargo, una persona en una carrera menos, no sé, ostentosa, por así decirlo, pero que la hace bien y le gusta, no solamente tiene satisfacción propia, sino encima lo hace bien y tiene posibilidad de sacar más ingreso como alguien bueno en eso que hace. Yo creo que tienes que, de hecho, tener cosas en la mente. Tienes que ver tus habilidades y tu vocación. Bueno, que te guste algo de verdad y luego que seas bueno para eso. O por lo menos que tengas un talento. Por lo menos que no sea, digamos, todavía algo genial, pero por lo menos algo en bruto. Porque si no tienes nada de talento, ni siquiera una chispa, tampoco te va a servir. Sí, también te es difícil, por ejemplo, los que dicen quiero ser astronauta, pero no saben ni matemática. O sea, el requisito, por si acaso, para la gente que no lo sepa, para entrar a la NASA tienes que saber bastante física, química, matemática, tienes que entrar a todas esas ciencias formales. Igual para la gente que le gusta, por ejemplo, la computación y dice yo quiero ser programador y quiero programar juegos, una de las mayores habilidades que necesita un programador de videojuegos es matemáticas. Entonces, también más o menos, y como yo leí hace poco, una persona no tiene solo una pasión, así que pueden explotar la pasión que más se adapte a lo que ustedes tienen. Sí, también, es verdad. Pero yo creo que siempre hay una pasión que sobresale a las demás, por más que tengas más de una. Por eso, pero esa la imprimes a todas las demás, probablemente. Un segundo, creo que... Ya, entonces, justamente con este tema más o menos... Quería darles justamente unos tips para esto de lo que estamos haciendo en la radio. Después de que ya tienen su programa hecho, para este momento en que estamos queriendo ya salir con radio, elegimos cuáles eran las radios más posibles, más cercanas en temática a lo que queríamos hacer nosotros. Entonces, nos contactamos, hablamos, finalmente Panorama fue la que nos aceptó la idea, otras no nos dieron respuesta. Estén conscientes de que de cada 10 puertas que toquen, una les va a abrir, tal vez las otras 9 no, e incluso tal vez un par les hablan feo, pero finalmente es importante tratar sencillamente. Después de tocar puertas, finalmente ya tuvimos una respuesta, ya quedamos y el siguiente paso es conseguir auspicio, sencillamente. Primero planteen que piensen cómo lo que hago puede beneficiar a ese auspiciador. Entonces, lo más básico es supuestamente que si hay gente que te escucha, tú vas a anunciar a esa persona al aire para que ese producto, para que la gente lo escuche y lo compre. Entonces, siempre les recomiendo cuando pidan algo a alguien, especialmente auspicios principalmente, piensen cómo ustedes primero benefician a quien le están pidiendo y luego recién cómo ustedes obtienen ya el beneficio de vuelta, que normalmente es dinero. O existe lo que le llaman canje, que es que te den productos por cierto valor. Por ejemplo, si es que para nuestros invitados, que normalmente les invitamos algo de tomar, podemos contactar también a una empresa que produce bebidas y les decimos que nos den. Entonces, obviamente, por ese monto más o menos les hacemos el auspicio y ya tenemos el beneficio. Entonces, pueden con los canjes ahorrarse costos de producción, que es también importante. Si les cuesta hacer el programa, intenten conseguir empresas que aunque sea no les den plata, pero que hagan que ya no les cueste. Y obviamente ya después ya cubren los costos de salir, depende del contrato que tengan con la radio. Y justamente estamos en ese proceso, ya tenemos preparada la carta, ya hemos diseñado las cartas membretadas que le llaman, que es normalmente una carta, un papel A4 con en el que tienes el logo y los datos de la empresa o programa, por ejemplo, que eres, y le da más formalidad. Ese también es una recomendación, muéstrense formales con gente que no conocen, porque las apariencias es normalmente por lo que te juzgan. A pesar de que tengas un buen producto internamente, si no muestras buena cara al presentarte, desafortunadamente no te abren las puertas tan fácil. A ver, algunos tips que tengas sobre ese tema, Marius, tú que todavía encima estás estudiando publicidad. Bueno, yo que también, aparte de que estudio publicidad, ya tengo algo de experiencia en pedir auspicios y tengo que pedir por todos lados por las cosas que estoy haciendo. En realidad, lo más importante creo que es aparte de la presencia y ser formal en tus documentos, y tú mismo ser más formal, son dos cosas: habla bonito, conquístalo a la persona que sea el encargado de marketing y publicidad de esa empresa, para que te reciba la carta. También tienes que tener buen flor en la carta, de hecho. Y sobre todo, debes tener, no sé si decirle huevos o valentía, más que todo debe ser ganas. Fuerte, no ¿Ganas? Me refiero a eso, debe ser fuerte, porque te pueden tocar, como dijo tu pata, ¿él es el dueño de la radio? No, así, el administrador de la radio, ya, hay gente que a veces te toca, algunos encargados de esa área o departamento de la empresa, que te va a recibir y va a recibir tu carta y vas a hablar con él, es que tiene un trato fenomenal y habla bonito, todo chévere, y por más que te chatee, lo hace de forma bacán. Y estos también son unos enfermos que parece que no tienen vida, que parece que realmente no sé, que les gusta dañar el ego de otras personas, ¿sí? Y creo que es porque son amargados y tratan mal y hablan de una manera despectiva y se enojan de tonterías que no tienen nada que ver. Tienes que ser fuerte y aguantar todas esas cosas, como dicen en Argentina, bancártelas. Aguantarlas nomás, porque si no, al final de cuentas, lo importante es que lo estás intentando y que en alguna de ellas te va a salir todo bien, y aparte vas a ganar experiencia y contactos. Sí, en general, entonces podríamos hacer la comparación directa con declararte a una chica. Sí. Uno usa, uno ve, ve bien, bien formalito, bien de buena apariencia. Segundo, háblale bonito, enamora. Y tercero, si es que tienes una negativa, y ya sabemos que hay gente que te chotea, te rechaza de forma muy, muy dolorosa, no te desanimes, porque bueno, si crees en tu producto, puedes volver a intentar y va a haber alguien que va a creer en ti. Y un tip junto con esto que justamente nos dio el de la radio era, para los primeros auspicios, especialmente cuando no eres todavía nadie, como quien dice, o sea, todavía no tienes un nombre ganado, comienza con lo que son amigos y conocidos. Y obviamente también puede ser hasta referidos de conocidos. Sí, vengo, vas a una empresa, sí, vengo de parte de tal persona. Eso te da mucho más facilidad al principio, porque el nombre desafortunadamente es algo que se gana con tiempo, y aunque seas el mejor en algo, con el tiempo solamente te haces el nombre. Es verdad. Con el tiempo la gente te va a reconocer. Y vas a tener nombre, o como le decimos que se llama en publicidad, vas a poder potenciar tu marca. Todo depende de las cosas que hagas, del tiempo que pase y cómo inviertes ese tiempo. Entonces, bueno, estos fueron algunos tips de la gente que comience, que quiera hacer un programa. En general, también mi recomendación es, busquen siempre, si van a hacer algo que otros ya han hecho, intenten darle un giro de ustedes. Y soy muy, muy enfático en ustedes, porque no hagan algo que les sea artificial para ustedes, que no les sea natural, porque si algo es bueno, la gente quiere que lo repitas. Y si no era tuyo, si no te nace hacer eso, no puedes repetirlo efectivamente. Entonces, esas en general las recomendaciones. ¿Alguna recomendación final también que tengas tú, Mario? Yo más que todo quisiera volver a hablar un toque antes de despedirnos. De nuevo, el tema de la inspiración. En realidad, mucha gente dice, y es cierto, ha pasado, muchos autores de letras, de música, de literatura, de obras, normalmente tienen que estar en un estado deprimido para escribir cosas hermosas, ¿ya? En cierta parte es verdad, muchos lo han hecho. Cuando están deprimidos es cuando recién escriben. Pero yo creo que esos que se llaman son artistas limitados. El verdadero artista, sobre todo cuando escribir, me refiero a letras, poesías, música, letras de canciones y literatura en sí, puede, no importa el estado real en que esté, o sea, puede estar depresivo o no, o lo que sea, puede meterse a la piel del personaje y con sus recuerdos o su imaginación, crear esa atmósfera de que está deprimido, que está muy alegre, o está luchando, que es algo así. No necesariamente tiene que, qué se llama, estar en ese momento pasando por eso. El artista completo puede mutar para escribir la obra en el momento que quiera. Sí. Bueno, dos digamos observaciones sobre eso. Uno, que en general supongo que en gran parte a veces se refieren a lo que son estados exaltados, uh-huh. ya sea bastante tristeza, bastante felicidad, sí. Y bueno, como normal, como en el fondo a veces creo que son más comunes los momentos tristes, aunque no sean tan intensos como los felices, supongo que por eso a veces prefieren ese estado de tristeza, porque a veces estás tan feliz que ya no quieres ni hacer nada, pues, o sea, te quedas como medio dormido en tu felicidad. Por otro lado, también lo que dices, puede ser especie de efecto placebo, que piensan que solo pueden hacerlo de ese modo, sí. Aunque realmente pueden hacerlo de forma normal. Igual digamos con el, un poco agarrando una tangente, pero con el uso de estimulantes. Hay gente que cree que solamente metiéndose cochinadas puede ser creativo y componer una canción, por ejemplo. Y pienso que forzarte a hacerlo solamente con eso, con eso encima, te limita y finalmente ya dejas de poder hacerlo. Lo que pasa es que hay gente limitada que cree que solo de esa manera se va a liberar. Sí, se liberan, pero no es necesario. Hay otras maneras de lograr eso. Un artista completo, como te digo, puede por sí mismo, que se llama, llegar a eso. Y escribir esas cosas porque puede mutar. Le nace, puede mutar y puede crear cualquier cosa en su imaginación. Por todo lo que ha vivido, ya tiene la experiencia ya, y puede hacerlo. Puede entrar en ese submundito creativo más fácilmente. Sí. Cuando realmente eres un artista sin cadena, sin qué se llama, sin estar amarrado a cosas como tener que estar deprimido para escribir o usar estimulantes. No es necesario, no tienes que estar atado. Libérate tú mismo. Puedes hacerlo. Bueno, es todo lo que quería decir y ha sido un gusto estar con ustedes. Y esperemos que la segunda temporada sea mejor, ya que la primera que ha sido excelente, me ha encantado. Y conocer más gente, más artistas y seguir con Demasiadamente Doble, que es lo máximo. Excelente. Entonces, mi última recomendación, aparte del después del hagan lo que les gusta, segundo, encuentren algo que los inspira, ya sea una banda musical, ya sea un autor, porque toda persona, estoy seguro que hasta uno de los más creativos que puedas imaginarte, por ejemplo en ciencias, Albert Einstein, estoy seguro que tenía libros de otra gente que él seguía leyendo. Hay gente de la que puedes seguir inspirándote y seguir nutriéndote. Entonces, para la gente que sepa inglés, les recomiendo. Hay un juego de cartas que se llama Magic, The Gathering. Magic. Su página es www.magicthegathering.com. Y ahí hay un autor llamado Mark Rose Waters, lo leo todas las semanas y es verdaderamente inspirador. Habla básicamente de la creatividad, de cómo crear nuevos productos, y lo relaciona todo con la vida real, la familia, amigos, hobbies. Entonces, en general, busquen algo que los inspire. ¿Alguna recomendación tú, Mario, de algo que te inspira? Algo que me inspira a mí. Bueno, yo tengo muchas cosas que me inspiran, sobre todo creo que a veces leer cosas, ver películas, pero creo que la mayor inspiración está en la vida misma, en las cosas que te suceden, en las bromas de tus amigos, en cada segundo que pasas en cierto lugar. Tienes que absorber todo. Yo como estudiante de publicidad, y aparte como sector de pañales, yo he aprendido que lo mejor es inspirarte todo lo que está a tu alrededor, absorberlo. Y yo creo que tienes que hacer lo que tú quieres hacer, pase lo que pase, aunque te digan lo que sea. No sé quién es la frase, pero creo que es de Bielsa, que acaba de ser entrenador de Chile, que acaba de renunciar. Dice, que se llama, el que hace cosas nuevas, que se llama, es llamado loco, hasta que las cosas funcionan. Y eso pasa muchas veces, y no solo en arte, a veces también por hacer cosas que tú crees que son buenas, en todos los sentidos, a veces la gente las puede tergiversar, malinterpretar, y terminas, que se llama, no sé, con esa persona que piensa que has hecho algo malo y eso, pero en realidad no importa. Al final lo importante es que tú sepas que estás haciendo una cosa buena, me refiero en todo sentido. Sin importar qué se llama, que al final termines pagando pato. La cosa está en hacerlo, si no lo haces, entonces mejor no vivas. Tienes que atreverte en todo. Entonces, la frase final, complementando lo de Marius, a pesar de que el internet es muy paja e incluso nos están escuchando a través del internet, salgan, hagan más cosas, visiten amigos, caminen, monten bicicleta, hagan algún deporte. Viva. Vean extraños, vean paisajes y respiren algo de aire fresco, vivan más cosas. En internet hay mucho, pero es solo una pequeña fracción de todo lo que hay en el resto del mundo. Así que nos despedimos. Es una pequeña imitación, mamá. Sí, esto fue un nuevo no programa de Demasiadamente el Doble. Entonces síganos la próxima semana, si quieren. Adiós.